Estos son los titulares del jueves 25 de agosto. Rusia ataca una estación de tren con un misil en el Día de la Independencia de Ucrania. Ucranianos en Japón se manifiestan con el fin de pedir paz y apoyo para su país. El primer ministro de Japón tomará medidas para cortar los lazos de su partido con un grupo religioso. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. En Ucrania, un devastador ataque ha ensombrecido las celebraciones del Día de la Independencia. Un misil ruso cayó en una estación de tren en el este del país, con un saldo de 22 muertes. Anticipando posibles incidentes en esa fecha, las autoridades habían tomado precauciones, tales como poner a la ciudadanía en estado de máxima alerta. Antes del ataque, el presidente Volodymyr Zelensky elogió al pueblo ucraniano por sobreponerse a una situación adversa. Zelensky declaró: «Hemos resistido durante 6 meses. Es difícil para nosotros, pero luchamos por nuestro destino con los puños cerrados». Países partidarios de Ucrania han venido brindándole apoyo durante la invasión. El miércoles, el primer ministro británico, Boris Johnson, hizo una visita sorpresa que fue su tercer viaje al país desde el comienzo de las hostilidades. En esa ocasión prometió más asistencia militar, incluyendo miles de drones, para seguir la pista y atacar a las fuerzas rusas. Estados Unidos anunció su mayor paquete de asistencia hasta el momento, por valor de casi 3.000 millones de dólares. Alemania, por su parte, prometió otros 500 millones de dólares en armas y municiones. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, criticó estas medidas. Afirmó que Estados Unidos y otros países de Occidente, en un intento de mantener su dominio global, están ejerciendo una presión sin precedentes sobre estados independientes. Shoigu manifestó también que las fuerzas rusas están haciendo todo lo posible para evitar bajas civiles. Indicó que el avance de la campaña militar rusa se ralentizó deliberadamente. Un grupo de ucranianos que residen en Japón se ha manifestado en Tokio con el fin de pedir paz y apoyo continuado para su país, en momentos en que la invasión rusa continúa. Se congregaron frente a la estación de tren de Shibuya el miércoles, coincidiendo con el Día de la Independencia de Ucrania. En esa jornada también se cumplieron 6 meses desde el inicio de la invasión rusa. Los manifestantes, que llevaban pancartas con el mensaje «Paz para Ucrania», corearon «Paremos a Rusia». Además, guardaron un minuto de silencio para honrar a los fallecidos en el conflicto. Una de las participantes, que fue evacuada de Kiev, la capital ucraniana, dijo que su vida había cambiado drásticamente en los últimos 6 meses, pero que ahora estaba muy agradecida por el apoyo que ha recibido para vivir cómodamente en Japón. Expresó su deseo de que la gente no se olvide de lo que está ocurriendo en su país, con el fin de que la guerra termine pronto. Una manifestante japonesa que estuvo en Ucrania hace unos 30 años dijo que sentía que la preocupación por el conflicto está disminuyendo entre los japoneses. Agregó que seguirá tratando de ayudar a fomentar el interés de la gente al respecto. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, anunció que dará órdenes dentro de su partido para que se tomen medidas adicionales a fin de disipar la desconfianza generada por los lazos de algunos de sus miembros con la secta anteriormente conocida como Iglesia de la Unificación. Kishida hizo declaraciones a los reporteros el miércoles. Sus comentarios se producen en momentos en que están saliendo a la luz las relaciones entre miembros del gobernante Partido Liberal Demócrata, PLD, y el grupo, cuyo nombre actual es Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo. Se cree que la organización ha estado involucrada en la venta de objetos con supuestos poderes espirituales y otras prácticas cuestionables. El primer ministro reiteró que, por lo que sabe, él mismo no tiene ningún lazo con el grupo religioso. También mencionó un informe del semanario Shukan Bunshun, en el que se afirma que el titular del grupo de apoyo del mandatario en la prefectura de Kumamoto había dirigido una filial de la organización religiosa. Kishida manifestó que, según le han comunicado, el titular, que ya había renunciado a su puesto en la filial, no tenía conocimiento de la conexión entre ambas entidades. El primer mandatario nipón agregó que su partido está elaborando un nuevo artículo para su código de gobernanza que estipulará que el PLD no mantendrá relaciones con ninguna organización que se considere socialmente problemática y que reforzará el escrutinio de tales cuestiones. El gobierno de Japón ha presentado un plan tentativo dirigido a poner en funcionamiento nuevamente más reactores nucleares a partir del próximo verano boreal. Su intención es prepararse ante una escasez de electricidad y garantizar un suministro de energía. Un consejo gubernamental encabezado por el primer ministro Kishida Fumio tomó la decisión el miércoles, durante una reunión en torno a la consecución de la neutralidad en carbono. El gobierno japonés pretende reanudar las operaciones en 7 reactores nucleares de todo el país. El consejo coincidió en que la administración debe tomar la iniciativa para obtener el apoyo de los ciudadanos que residen cerca de las centrales que los albergan. Tiene previsto estudiar la posibilidad de desarrollar reactores de nueva generación más seguros y económicos. Esta decisión supone un cambio en la postura anterior del gobierno, desde que se produjo el accidente de 2011 en la central nuclear Fukushima 1, no había expresado la intención de construir nuevas plantas atómicas. Se ha creado la primera base de datos de obras de animación japonesas. Está a disposición del público en Internet desde hoy jueves. La base de datos es parte de un proyecto en conmemoración del centenario del anime. El primer dibujo animado de Japón se produjo en 1917. El archivo cubre unas 15.000 obras creadas desde ese año. Incluye datos tales como fechas de estreno, personal y actores de voz. Es posible buscar información a partir de la fecha de estreno, el nombre del director y otros datos. Según la empresa gestora, no existía una base de datos completa de la animación japonesa. Señala también que parte de la información se ha perdido con el paso del tiempo. La firma agrega que se planea usar el archivo para el desarrollo de recursos humanos, la promoción en el extranjero y actividades de investigación. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.